Vamos a hacer una canción de Derrico Sabe, que es uno de nuestros discos complementarios, pero viene en el puesto de remix. La canción se llama La Hiedra Crece.